Biblia. Eso para grabar, yo no tengo Biblia. El libro de Daniel. Después lo escuchamos y lo vamos preparando. Sí, yo ya busqué a Daniel. Gracias a ellas dos. ¿Qué haces con mi Biblia vos? Siempre te quedas con mi Biblia. Y ustedes acá estamos Samuel. Juntas. No tengo más. Daniel, ¿cuánto? El libro de Daniel, capítulo. Creo que está en el 9. ¿Las 70 semanas? Me saca, las 70 semanas. 9:20. ¿Están ahí? Acá. Muy bien. 9:20. Profecía de las 7 semanas. Yo me hice un pequeño resumen para no andar haciendo mucho despacio, ¿sí? Tú me escribes acá 70 semanas. Daniel. La 70 semana de Daniel, ¿no? 9:20. Ahí estás en el 8. 9:20. Bueno, yo me anoté, me hice algunas anotaciones. La profecía de las 70 semanas o 70 siete, 70 tiempos de siete. Porque en el tiempo de Israel se dividían, las semanas podían ser de días o podían ser de años. En realidad eran tiempos de siete. ¿Sí? Entonces, una buena expresión sería los 70 siete o los 70 tiempos de siete. ¿Qué? Es una de las profecías mesiánicas más importantes y detalladas del Antiguo Testamento. Se encuentran en Daniel 9 y el capítulo comienza con Daniel, quien está orando por Israel, reconociendo los pecados de la nación contra Dios y pidiendo su misericordia. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció y le dio una visión sobre el futuro de Israel. Daniel leía el libro de los escritos y las profecías de Jeremías. Cuando Daniel está leyendo las profecías de Jeremías, que no digo, fueron casi contemporáneos, Jeremías fue un poco antes. Él descubre que Dios le había dicho a Jeremías que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Entonces mira los tiempos y él dice, ya se está por cumplir, ya se están por cumplir los 70 años. Y ahí él empieza a preguntarle al Señor, amén. Bueno, Daniel, vamos a ver en el versículo, creo que está en el 24, ¿ves? Profecía en el 20, Daniel, capítulo 9, versículo 20. Pueden diferir, porque veo que hay distintas Biblias, no sé si son distintas versiones y pueden diferir en alguna palabra, pero lo mismo. Aún estaba hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Aquí el Señor le está dando los tiempos. Y en realidad le está dando los tiempos hasta... Hasta el final de los tiempos. Lo que le está hablando acá es hasta el final de los tiempos. pasa la tribulación, pasa el apocalipsis, vamos a decir hasta el final del apocalipsis. Está escrito acá, en estas 70 semanas. Entonces, la tenemos que empezar a desglosar para darnos cuenta. Dice 70 semanas, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar, y acá enumera, una lista. ¿Para terminar qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Vieron? Sí. O sea, en 70 semanas va a pasar todo eso. ¿Pero va en el orden que lo nombraste o simplemente...? No, no sé si hay un orden acá. Si hubiese un orden, y si no hubiese un orden, es lo mismo. Pero no, o sea, para mí es lo mismo. Porque el orden te lo da ahora. Te lo da ahora y lo da en el Apocalipsis también. Pero bueno, dice... versículo... Sabe pues, 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas. Esas 7 semanas es cuando el rey Artajerjes le dice a Nehemías, tendríamos que ir a Nehemías. Nehemías 4, no sé más. Ahí va, que le da la orden para salir, lo deja salir a reconstruir la ciudad. ¿Entienden? ¿Quién tiene lápiz ahí? Para hacer una cuenta. Ahí tenés. Lapicera. 7 semanas. 7 semanas va a durar la reconstrucción del templo. Ahora tenés que hacer. 7 semanas serían. 7. Dame el mate. 7 semanas. Una semana son 7 días, ¿no? 7 por 7. 7 por 7. Ahí va. 7 semanas, las semanas son de 7. 7 por 7. Ahí está. 7 por 7. En realidad hablan de 490 años, ¿no? Ahí estamos hablando día por año. Serían 49 años, son 49, ¿no? 7 por 7, 49. 49 años. No, pero seguí ahí porque te vamos a usar, ya que estás ahí. 49 años es lo que va a tardar la reedificación del templo y de la ciudad. Es lo que está diciendo, ¿no? Sí. Vamos a leerlo de vuelta. Vos quedate ahí, quedate con las anotaciones. Ya te agarramos para hacer cuenta. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas. 7 por 7, 49. Esas son 49 años. Y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice. 62 semanas. 62 semanas. Son 434 años. Serían 62... Por 7. Por 7. 62 por 7 es... 434. Pará. ¿Cuánto? 434. 434. Y teníamos... Más 49. Hay que sumarlo. 483. 483 años. Desde la salida de Jeremías a reconstruir el templo hasta... De Nehemías a reconstruir el templo. Van a pasar, ¿cuánto dijimos? 483 años. Que es los 483, si vamos a revisar toda la historia, nos iríamos un tiempo bárbaro. Sí. Pero los 483 años se cumplen cuando hace la entrada triunfal Jesús en Jerusalén. Ahí se cumplen los 483 años. ¿Lo van entendiendo? O sea, pasaron en ese tiempo 483 años. ¿No? Recuerden que la Biblia tiene... ¿Vieron que la Biblia cuando termina el Antiguo Testamento y arranca el Nuevo Testamento, hay unas páginas que están en blanco? Ese es un lapso de más o menos unos 400 años en que Dios no habló. Claro. Ahí ocurrieron muchísimas cosas que no están mencionadas acá en la Biblia. Están en los libros apócrifos. Lo pueden ver en, por ejemplo, un libro que, como hecho histórico, se puede ver, no es para predicar, pero se puede ver qué cosas sucedieron ahí. Es Primera y Segunda de Macabeos, que ahí es cuando... vemos algunas abominaciones en el templo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Ninguna. Estamos acá. Bueno. Tengo acá algunas anotaciones. ¿Quieren que se las lean? Sí. Gabriel dice que el reloj profético comenzará en el momento en que se expide el decreto para reconstruir Jerusalén. Serían 483 años. A partir de la fecha de dicho decreto hasta el tiempo del Mesías. Sabemos por la historia que la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes de Persia en el año 445 a.C. Esto está en Nehemías 2, del 1 al 8. Ahí está cuando da la orden el rey Artajerjes para que salgan a reconstruir el templo. La primera unidad de 49 años, que son 7-7, cubre el tiempo que se necesitó para la reconstrucción de Jerusalén. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso está en Daniel 9:25. Esta reconstrucción se describe en el libro de Nehemías. Nehemías, reformas. Utilizando las costumbres judías de un año de 360 días, los 483 años... Bueno, acá viene una serie de números que los voy a enredar mal, pero se los voy a leer porque después... Ahora se pueden enredar, pero después cuando tengan el audio lo pueden pausar e ir cotejándolo. Entonces, por eso lo voy a hacer. Utilizando las costumbres judías de un año de 360 días, los 483 años después del año 445 a.C., nos colocan el año 30 después de Cristo, que coincidirá con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Eso está en Mateo 21, del 1 al 9. La profecía en Daniel 9 especifica que tras la finalización de los 483 años se quitará la vida al Mesías. Eso está en el versículo 26. Esto se cumplió cuando Jesús fue crucificado. Bueno, cuando nosotros nos metemos a estudiar bien la Biblia, quitándonos, despojándonos de las culturas que nos han impuesto o de las tradiciones que traemos, como los tres reyes magos, por ejemplo, que no eran reyes ni hacían magia, pero son tradiciones que traemos, ¿sí? Bueno, nosotros dentro de nuestras tradiciones, Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo tradiciones? Porque la Biblia nunca dice eso. Jamás dice la Biblia que Jesús murió un viernes y que resucitó un domingo. Lo que dice es que las mujeres fueron el domingo y la tumba estaba vacía. Eso no quiere decir que resucitó el domingo. Pregunto, si hubiese resucitado el sábado, el domingo, ¿cómo estaría la vida, la tumba? Estaría vacía igual, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ellas llegaron el domingo de mañana y la tumba estaba vacía, no significa que había resucitado recién, ¿no? La Biblia no dice eso. Después, si Jesús muere un viernes, tipo las 3 de la tarde, ¿no? Que es la hora novena. Bueno, si murió Jesucristo a las 3 de la tarde del viernes, ¿cómo meto yo hasta el domingo de mañana 3 días y 3 noches? No entran. Se lo hago a mi hijo que tiene 9 años y no le entran 3 días y 3 noches ahí. O sea, se dan cuenta que son tradiciones que hemos adquirido. Que no es así. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que no fue así. No me pregunten ahora cuándo murió y cuándo resucitó. Pero igual les tengo que decir cuándo murió. Porque acá está claro. A la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. ¿Qué dice acá? Lo dice la Biblia, no estoy diciendo yo. Sí. 26. ¿Lo acabamos de leer o no? Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo es la mitad de la semana? Miércoles. O sea que Jesús tiene que haber muerto el miércoles. ¿Por qué dice que era sábado? Porque no solamente es sabat o día de reposo, no solo el sabat se consideraba el día sábado. Cuando había una gran fiesta solemne, de las fiestas que tenían los judíos, o mejor dicho, que festejaban las fiestas del Señor, cuando había una fiesta como Pascua, que no necesariamente tenía que caer sábado, ese día era sábado también. O sea que podías tener dos sábados, porque nosotros consideramos sábados como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Para ellos sábado es día de reposo. Es eso. Los días en Israel se contaban el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, sabbat. Sabbat. No habían nombres. ¿Me explico? Ustedes van a encontrar en la Biblia que dice el tercer día de la semana, el primer día de la semana, el quinto día de la semana, el sabbat. Entonces ahí nos identifican. Nosotros los podemos identificar con los días nuestros. ¿Viene el caso? Claro. Dale. ¿En qué parte dice a la mitad de la semana? Porque en realidad acá dice después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, más no por sí. ¿A dónde estás leyendo? Acá. el 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No dice la mitad de la semana. La mitad de la semana lo que dice es que... 62 semanas y media, dice. De la última semana, que dice la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, espera, déjame leerlo de vuelta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de la semana, esto se toma cuando se quita la vida al Mesías. Ese fue el último sacrificio. Hasta ese día. Claro, pero perdón. ¿Dónde dice que Cristo murió a la mitad de la semana? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero eso no es la última semana, que todavía no se cumplió la de Daniel. La última. Hay dos. No, está. Pero vamos por parte. Ahí te habla de dos. La profecía esta es. Ahora la vamos a seguir, se va a responder sola. Pero te habla de. Cuando viene el Mesías. ¿Te acordás que todos los años se tenía que hacer un sacrificio? En el templo. El sacerdote. Eso era todos los años. Pero cuando llega Cristo, ese fue ¿cuál? El último sacrificio. Eso no. Para los judíos no, si ellos no creyeron en Cristo. Es el último. Pero Jesús, ¿a qué vino? ¿A eso ser? Es el último sacrificio. Los que no creyeron en ellos seguirán haciendo sacrificio. ¿Pero para qué vino Jesús? ¿Es válido? Pregunto. Sí, pero yo te pregunto, ¿dónde dice que Cristo murió a la mitad de la semana? Acá nos está mostrando que este sacrificio de la mitad de la semana, ese representa a Cristo. El sacrificio representa muerte. Es muerte. Pero lo que dice acá la 70 semana de Daniel, lo dice en la última. Eso estamos hablando del tiempo de la tribulación. Cuando dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso lo habla, no. Después lo habla Jesús y lo habla Daniel. Porque Daniel, a ver, toma la misma profecía y sigue para el final de los tiempos. Porque Jesús, ¿viste cuando Jesús dice? Cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Bueno, pero está hablando a futuro Cristo. Sí, está, pero... No está hablando de sí mismo, él como abominación. Seguimos y después se te explica sola. Porque si no, nos entreviéramos mal. Pero se toma así. A la mitad de la semana, viste que yo me pierdo ahí, se le quitará la vida al Mesías. Claro, vamos a retomar. Claro. Él ahí va al sacrificio, ¿no? Vamos a retomarlo así. Cuando vos estás hablando, él dice que va al sacrificio, ¿verdad? El último sacrificio, te quedaste ahí. ¿A dónde me quedé? En el versículo que estaba leyendo. Ah, no, yo estaba leyendo esto acá. Bueno, pará. Utilizando la costumbre judía, está, eso ya lo habíamos visto. Se quita, especifica que tras la finalización de los 483 días se quitará la vida al Mesías. Esto se cumplió cuando Jesús fue crucificado. Continúa con una predicción que después de que el Mesías se le quitará la vida, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. El príncipe que ha de venir. Es una referencia al anticristo, que según parece tendrá alguna conexión con Roma, ya que fueron los romanos los que destruyeron Jerusalén. Recuerdan que habíamos hablado de las dos piernas de hierro, ¿no? Yo toco acá y le voy a encajar al celular ahí. Me perdí, ¿vos sabés? Encontrate. No es fácil llevarte Apocalipsis. No es fácil estudiar Apocalipsis. Bueno. Nos queda una semana, ¿no? Bueno, tenemos 49 años, ¿verdad? Que son 7 semanas. 7 semanas son 49 años la reconstrucción del templo. Después tenemos 62 semanas que nos habían dado 434. Ahí tenemos 69 semanas y nos falta una semana. Bueno, la última semana entre la 69 y la última, ahí hay un impas, que es cuando muere Cristo y viene, nace la iglesia, ¿no? Y tenemos ese tiempo que es lo que conocemos como el tiempo de gracia hasta la tribulación, hasta que empiece la tribulación. Cuando comienza la tribulación es la última semana que nos falta, que son 7 años. Es ese periodo de 7 años. Y ahora vamos a ir a Mateo. Oh. Ah, sí, podemos ir a Mateo 24. Para el otro lado, acá. Mateo 24. ¿Todo el 24? No, sí, casi. Ya, pero te hago una preguntita por la duda, si quedó alguna. Por si quedó alguna duda o algo colgado. Desde el momento que estamos hablando acá, ¿cuándo vimos el fin? Desde que hablaste de Nehemías, ¿verdad? Que se cumple la profecía cuando entra, que entra con el pollino y el pueblo le alaba a Jesús, ahí se cumple, ¿verdad? Ese tiempo. Sí. Pero siguiendo el tiempo, desde que Jesús muere hasta ahora, para ir identificando el tiempo establecido dentro de esas 70 semanas. ¿En qué tiempo estamos hoy? ¿De acuerdo? No, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Esta 70 semanas es un trato directo con el pueblo de Israel. Nada más, quedó ahí. Por eso la iglesia no interviene. O sea, se tiene que ir la iglesia para que siga tratando Dios con Israel. Con el... Pero pregunto por qué, por ahí algunos saca números y de repente dice cómo. No me dan los números, terminó ya se ahí, tiene que haber cumplido. Está bueno. Sí, ya se tiene que haber cumplido. Mateo 24, versículo 3, ¿no? Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este será salvo, este versículo que dice acá, el que persevere hasta el fin, este será salvo, no está hablando de la salvación del alma, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, entonces que algunos pierden la salvación. Este será salvo, será salvo de... Muchos van a morir durante la tribulación. A ver, muchos que no quieran negar a Cristo, la iglesia va a ser perseguida, ta, y muchos van a morir. Pero muchos no, muchos se van a salvar. O sea, no todos van a morir en la tribulación. O sea, no solo los malos van a quedar con vida en la tribulación. Esta parte dice, el que persevera hasta el fin este será salvo, no está hablando de la salvación del alma. Está hablando de salvar su vida. Es otra palabra la que se usó acá cuando se escribió en los originales. Es de ser sano, de estar protegido. Es otra palabra. Así que no está hablando de que puedas perder la salvación. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo y hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Habíamos hablado de esto, ¿no? Que los escogidos no podían ser engañados. Acá dice, engañarán si fuera posible. Iban a ser engañados. Iban a ser engañados. Si fuera posible. Si fuese posible, ahí está. Si fuera posible. No dice que va a ser librado, pero sí que van a ser. Va a intentar engañarlos. Ah. O engañar. Claro, que lo van a intentar, sí. Dice, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces teníamos que ir a estudiar el Apocalipsis, ¿no? Para ver de qué nos habla. Yo tenía mi Biblia ahí. Ahí hay anotaciones. La pueden buscar. ¿Apocalipsis cuánto? Dice, mira que nadie les engañe. Mira que quiero marcar acá porque como esta no es la mía, me voy a perder. ¿Apocalipsis qué? 13. ¿En Apocalipsis 13 está la bestia? La habíamos visto la vez pasada. En el 12 está la mujer, ¿no? Y el dragón. La mujer del dragón. En el 12. Esa mujer y el dragón que aparece, esa mujer encinta que aparece ahí, que son es la señal que aparece en el cielo, en realidad representa al pueblo de Israel. 13, Apocalipsis 13. Sí. El pueblo de Israel siempre, lo vemos en el Antiguo Testamento, siempre cuando Dios le habla como una mujer con dolores, ¿no? Y cuando nosotros vemos la historia de Israel, en realidad siempre fue un pueblo así, medio sufrido, ¿no? O medio, para mirarlo con suavidad. Porque estuvo, ya, ni bien nace Israel, ¿eh? ¿Apocalipsis cuánto? 13, lo vamos a ver ahora. Ni bien nace Israel, que fue con los hijos de Jacob, ¿no? Que venden a José, que se lo lleva para Egipto. A los pocos años de haber nacido el pueblo, o sea, notamos que nació el pueblo de Israel cuando se completan los 12 hijos de Jacob. Y ya son hay hambre en la tierra y ellos tienen que ir a Egipto y ahí quedan cautivos como por 400 años, ¿no? O sea, ya nació con dolores de parto. Después, toda la travesía por el desierto, ¿verdad? Lo que sufrió para conquistar las naciones. Después, los asirios, las constantes luchas que tienen con los asirios, con los filisteos. Después lo gobiernan los babilonios, atrás vienen los medo-persas, después viene Grecia, después viene Roma, y o sea, siempre, después viene la diáspora porque se tuvo que ir desparramar por todo el mundo. Tienen el holocausto nazi, ¿se acuerdan de eso? O sea, siempre Israel siempre es representada como una mujer con dolores de parto. Entonces esa mujer que se ve ahí en el cielo no es otra cosa que Israel. Y también está representado por las 12 coronas, porque las 12 estrellas, porque son las 12 tribus que representan a Israel. Bien, vamos a ver, me paré sobre la arena del mar, dice, y vi... ¿Dónde está? En el 13. Me paré sobre la arena del mar, recuerden que Juan está en la isla de Patmos. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El dragón lo vemos en el capítulo anterior, que habla de que también ve en las señales esa ve el gran dragón, que es Satanás, el diablo y Satanás, ¿no? Bueno, habíamos hablado de esta bestia. ¿Qué se acuerdan de lo que habíamos hablado de esta bestia? Es una bestia indescriptible. O sea, era fiera. O es. Y terrible, ¿no? Pero tenía connotaciones de qué. De la última vez que están hablando de la fea. Que engañaba. De las bestias que vio quién. Horrible. ¿Qué? Estas bestias. ¿Quién más las vio? Aparte de Daniel. Aparte de Daniel. Te pasé la pregunta y ya te doy la respuesta. Aparte de Juan, ¿quién más vio estas bestias? Daniel, ¿se acuerdan? Ya lo dijiste vos. Claro. Pero fue Daniel, ¿se acuerdan que Daniel estaba orando y apareció? Vio aparecer. Y recuerdan que... Son estas que están acá. Sí, esas. Y que recuerdan que cada bestia que vio Daniel representaba lo mismo que la estatua, ¿no? El león con alas. Con la única diferencia que Juan la empezó a... De atrás para adelante, nada más. Juan empieza a ver la última bestia y las connotaciones de las... Otras tres. Claro. Entonces, cuando llegamos al pueblo romano, si nos trasladamos al pueblo romano, vamos al tiempo de Roma. Cuando ya murió Jesús, ¿verdad? Empiezan los primeros apóstoles, nace la iglesia, se empieza a dispersar, ¿no? Y recuerden que los romanos tenían creencias un poco judías, un poco griegas, ¿no? Porque tenían dioses de todas partes. Y ellos hacen un sincretismo, que es... ¿alguien sabe definir lo que es un sincretismo? ¿Saben lo que es un sincretismo? No. Es como... Por ejemplo, es como decir, bueno, vos, ustedes tienen a la Virgen María, nosotros tenemos a la... Santa, no Rita. Sé, ¿a quién? Santa Rita. A Santa Rita, ahí va. Es la misma, ¿entendés? Entonces, la transforma. Ahí va. La transforma. Ahí va. O sea, en definitiva, toman la otra imagen también con diferente nombre. Adoptan. Ahí está. Entonces, en definitiva, estamos adorando el mismo Dios. Lo que pasa es que acá lo conocemos como Santa Rita. Y allá lo conocen como la Mai Manchá, ¿entendés? Entonces, es la misma, ¿entendés? Eso es hacer un sincretismo. Y los llevan con otros nombres. Ahí está. Ellos tenían distintos dioses. Y recuerden que en aquel tiempo había lugares que eran muy comerciales. Había mucho tránsito de muchas naciones diferentes, ¿no? De muchos lugares diferentes venían. Donde cada pueblo tenía sus propios dioses. Entonces, había lugares donde estaban los dioses de todos los pueblos, para que cuando el que llegara no se sintiera como ajeno, se sintiera, ¿no?, que está en su casa. Entonces, acá tenemos tu Dios, mirá. Elegí el que quiera. Claro. No. Entonces, todo eso llevó a un entrevero de religiones impresionantes. Hoy por hoy lo estamos viendo. Que después se instalan en lo que es lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica. Ahí tenemos todos los santos y todas las vírgenes de todos los tiempos, ¿verdad? Recuerden que los griegos tenían a Zeus, era griego, a Zeus, ¿qué más tenemos de griego? Marte, Júpiter, ¿se acuerdan? A Pablo fue que le dijeron Júpiter. De donde nace la hermenéutica. ¿A quién le dijeron Júpiter? Claro, sí. A Pablo fue, ¿no? Júpiter, Saturno. Saturno. Bueno, todo eso es, esos dioses eran griegos. Entonces, cuando llegamos al pueblo romano tenía connotaciones, tenía en su cultura, estaba compuesta por diversas naciones. Entre lo que también están los medopersas, los babilonios y los griegos. Entonces, esta bestia que él ve, no es de extrañar que tenga todas esas connotaciones. La leemos de nuevo, ¿sí? En el versículo dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿El leopardo quién es? Grecia. Grecia. Era semejante a un leopardo, o sea, tenía cosas de Grecia. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué tenemos de Grecia hoy? La filosofía. La filosofía griega. El atletismo. El atletismo es griego. Los Juegos Olímpicos es griego. ¿Tenemos o no tenemos? La arquitectura viene griega. La arquitectura, la música. Hay mucho. El teatro. ¿Vieron? Mucho, bastante. ¿Tenemos algo griego? Tenemos. No, no tenemos. Esta bestia que vi era. Yo no practico para el teatro. ¿Eh? Yo no voy al teatro. Era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso. No sé qué tenemos de... ¿Qué? ¿El oso qué? Medio persa. No sé qué tenemos de los medos persas, pero también debe haber... ¿cómo se llaman esas cosas que se hacen con barro? Las cosas de las tazas, la cerámica. La cerámica, esas creo que salen de ahí, ¿o no? Si no salen de ahí... No siento, salen de barro. Pero los griegos también hacían. Sí. Todos, porque los egipcios también. Los egipcios también. En definitiva es... Entonces, esta bestia que vi era como una mezcla de todos ellos, ¿no? Bueno, su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿El dragón quién es? El dragón. El diablo. El diablo. El diablo le da su trono y su autoridad. Y esta bestia surge de lo que vendrían a ser los diez dedos, ¿no? Las 10 naciones. O sea, para entenderlo de otra manera, nos vamos a dar cuenta que esto es lo que hoy se habla mucho, que es el nuevo orden mundial. ¿Escucharon hablar de eso? ¿De un nuevo orden mundial? Yo lo he escuchado de las naciones, que dice que ellos tienen esos dioses, como dice... Pasamos mirando videos de eso. No sé si... Diana, puede ser. Hay un lugar, no sé de dónde, de qué nación, que ellos idolatran a una... ¿Diana? Diana era... Diana puede ser. Sí, Diana era una diosa. Una diosa, ¿no? Que ellos idolatran a, o sea, como esa estatua que dice, ¿no? Claro. Muchas cosas, muchos dioses, pero no sé de qué parte era eso. Igual acá, cuando nos está nombrando a esta bestia y a Roma y todo eso, no nos está especificando que es exactamente Roma. Porque muchos lo dan como que es la iglesia católica. O sea, leyendo así nos puede llevar a... El tema que no te imagines que es un monstruo. O sea, claro que no te imaginás. Porque uno leyendo así, ¿no? Que sé que se va a levantar, Dios mío. Con 10 cabezas, 10 ojos. Lo que pasa es que, claro, te está describiendo, es una profecía. Si pero fuera no, así, ¿no? Sería más fácil de identificarlos. ¿Eh? No, ¿si fuera qué? Manera, ¿si no fuera qué? Si fueran bestias espeluznantes, como describe acá, serían más fácil sí. de ¡Vale, no leo la Biblia! Pero a veces la gente son naciones, se queda son navegando poderes, justamente en son eso, imperios. ¿No? Claro, son gobiernos. Gobiernos bajo el poder de... Son alianzas. Alianzas que hacen los gobiernos. Y... Está hablando de mente humana, usada. Igual sin ninguna... Yo no tengo duda de que esto... acá en América, por ejemplo, no vamos a ver mucha cosa de esta. Es más, a nosotros nos cuesta imaginarnos la geografía del Medio Oriente y lo que es Asia y Europa, porque nosotros... Desde acá, desde esta perspectiva, no la tenemos muy clara. Pero a nosotros nos hablan de Afganistán, Kazajistán y todo eso. Y Palestina, decís, yo no sé. Ahí va, ¿dónde están ubicadas? Y países que hoy Jesús... Arabia Saudita. A veces resalta por el deporte que ni sabía que claro, estaba. Que vos ni... Como ellos ni saben que están con nosotros. Nosotros no, para nosotros es imposible. Como que ahora Uruguay es un país primer mundista. Bueno, salimos por todos lados. Por las leyes que... Por las leyes del aborto y la marihuana. Somos los números uno. Bueno, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Esto es un sistema que se van a unir las naciones, ¿no? Una de esas naciones se va a levantar y va a derrocar tres gobiernos y va a sobresalir. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Siempre no, siempre, estos 3 años y medio los remarca mucho. Nos dice 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo. Después nos da los días, ¿cuántos son? 1260 días. Y siempre está refiriéndose a 3 años y medio, siempre. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata espada, espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Vieron que hace una diferencia, ¿no? Esta es otra bestia. Que subía de la tierra. ¿Y la primera de dónde subió? Del mar. Del mar. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Viene como disfrazadito, ¿no? Dos cuernos semejantes a los de un... cordero. ¿Cordero con cuernos? No lo ve. Sí. Carneros. Deben ser los carneros. Carneros. Sí. Tienen los cuernos. Pero hablaba como... dragón. Dragón. Este abría la boca y metía la pata. Bueno... ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Esta bestia que se levanta de la tierra, esto aparece después de los 3 años y medio, ¿no? Por lo que dice ahí. Sí. Esta bestia que aparece en segundo lugar hace que adoren a la primera bestia. O sea, no es que sale y resurge. Está como atrás. Es como que... está... aconseja. La cara visible es la primera bestia. Claro. Pero la que está manejando todo es la segunda. En este periodo de los... después de los primeros 3 años y medio. También hace grandes señales de tal manera que... incluso... hace descender fuego del cielo a la tierra... delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Diciendo a los habitantes de la tierra que... le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. La primera bestia fue herida de espada y vivió. ¿Vieron que dice que su herida, hay una parte que creo que leí, que su herida, creo que está en Mateo 24, también lo explica, ¿no? Aquel que cuya herida mortal fue sanada. Está ahí mismo en el 12, el versículo 12. En el 12. Bueno. Yo estuve buscando, digo, ¿cómo es? Porque hubo un tiempo que dijeron que era Juan Pablo II. ¿Se acuerdan que le pegaron un tiro en la cabeza a Juan Pablo II? Sí. ¿Sí? ¿En la panza? No. ¿En la panza? ¿En la cabeza? Y una le dio en el muslo. Ah, pero una fue en la cabeza. Y después, sí, le tiraron. Y después, Juan Pablo II fue a la cárcel y perdonó al que lo... ¿vieron? Sí. Y por eso siempre dijeron que esa era la bestia o el anticristo. Claro, coincide. Pero igual, el diablo... siempre está ahí para engañar, ¿no? Acá está expresando, en realidad, cuando dice... y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia. Bueno, esta primera bestia, este es el anticristo, ¿no? Yo estuve buscando porque digo, ¿cómo? Y porque hay que unirlo un poco, ¿no? ¿Vieron que dice que a la... todavía no llegué ahí, creo, pero... o está en el 12, pero... ¿vieron que dice que después de los primeros 3 años y medio romperá el pacto? ¿Recuerdan que hay un pacto de paz? Bueno, y también dentro de esto, y cesa el sacrificio también, porque se supone que, o sea, visto así, tenemos que ver una señal que es que se levante el templo, el tercer templo, porque es en el único lugar donde los judíos o Israel puede hacer sacrificio, para que ellos puedan hacer el sacrificio. Y así va a estar durante... aparte dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios. Pero no es Dios. Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces todo eso nos habla de un tercer templo. Nosotros podíamos pensar que están hablando del templo... del templo en que en realidad se hicieron así sacrificios. El templo que se destruyó en el año 70. Pero no puede ser, porque acá Juan está en el año, creo que 90 o 100, por ahí, cuando está hablando, haciendo esta profecía. Él ya sabía de aquel templo que se había destruido. Tenía conocimiento, pero él ve el templo igual. En la profecía, ¿no? Le muestra que se hacen en el templo y que el anticristo se va a centrar en el templo. Así que tiene que haber un tercer templo. Ahora, lo de la herida también pasa a los 3 años y medio. Y es justamente cuando se rompe el pacto y vamos a decir, hace como una traición, ¿no? Y la herida dice que es una herida mortal. O sea que hay muerte ahí. No es una herida superficial o una herida grave. La herida es mortal. O sea que hay muerte. Y yo estuve buscando un poco más o menos ahí en las cosas de los hebreos, que era una herida mortal. Y cuando se habla de eso es lo mismo que se hace con un sacrificio de un cordero. El cordero dice que lo agarraban y le metían el cuchillo en el... ¿Cómo se llama? En la, sí. Y lo traspasaban. Y después lo abrían así y lo... Y dejaban que se desangrara, ¿no? Tenía que perder toda la sangre. Ellos no podían comer carne con... No tenía que tener ni una gota de sangre. Entonces, era la forma. Y de esa forma era que se hacía el sacrificio. Ahora, esto da a entender algo. Porque las señales que hacen... este anticristo va a traer confusión incluso al pueblo de Israel, que todavía están esperando al Mesías, y es el que ellos van a dejar que se siente en el templo, porque para ellos viene como un rey. Ellos no aceptaron a Cristo porque Cristo tenía que venir con un rey, no montado en un burro, sino que tenía que venir en un caballo blanco, ¿verdad? Con espada, era David, y pueblo, vamos a combatir contra Roma. Eso es lo que ellos estaban esperando, un salvador. Y cuando vieron que Jesús llegó en un burrito y nada que ver, no lo tomaron. Bien. Ellos no querían, no estaban esperando ese salvador. Estaban esperando un salvador que les diera la independencia, ¿verdad? Que los librara del yugo del opresor. Siempre estaban bajo alguna presión. Así que por eso no lo aceptaron. Pero cuando venga este se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Y después va a haber... La abominación desoladora del que hablas es qué más tiene que ser un sacrificio que sea realmente una abominación. Entonces, esto es como sacrificar al primer anticristo, a la primera bestia. La primera bestia es el anticristo. La primera bestia. Hay dos bestias. Sí, claro, dije anticristo, es bestia. Es un error mío. De, ¿cómo se dice? Sintaxis, no. Bueno, no importa. La idea es... O de expresión. La idea, son dos bestias. Surge una y después surge otra, ¿verdad? Que hace que adoren a la primera. ¿Cuál es? Y hay una abominación desoladora que habla ahí. Lo más abominable puede haber un montón de cosas. Sacrificar un cerdo en el altar de Dios, por ejemplo. Eso ya pasó. Y pasó en ese tiempo que yo les digo, intertestamentario de los dos testamentos, en esas hojas en blanco, en esos 400 años de que no se habla nada, cuando un rey que se llamaba Antíoco IV Epifane quiso sacrificar un cerdo en el templo de Dios. Entonces quería que matara. Un judío que era sacerdote quería que él viniera y sacrificara a ese cerdo. Antíoco IV Epifane fue uno de los que persiguió también a los judíos impresionantemente y levantó leyes que ya no se respetara el sábado, que ya no se hicieran más sacrificios, que ya no se circuncidara más, y quería obligarlos a que comieran carne de cerdo y todas esas cosas que para ellos estaban prohibidas. ¿Te acuerdan que Israel tenía un montón de cosas prohibidas? Bueno, Antíoco IV Epifane quería que ellos rompieran todo eso e hicieran lo que él mandaba. Entonces llama a este Matatías, que era un sacerdote judío, para que sacrificara el cerdo, y él se niega. Y dice, ni yo, ni mis hijos, ni sé qué, y ninguno vamos a actuar así en contra de Dios. Entonces uno de los que estaban ahí se levantó y dijo, yo voy, y estaba dispuesto a sacrificar el cerdo. Entonces este sacerdote se levanta y lo mata, y tira el cerdo, no sé cómo hace, y salen huyendo, y de ahí después se crea toda una revolución, de donde salen los famosos celotes, que por eso hay un celote en la Biblia que es Simón el celote, ahí está. Bueno, pero ahí hay una abominación en el templo, pero sin embargo Dios no la toma como la gran abominación. ¿Se dan cuenta? Y esto pasó. No lo toma como la gran abominación. Entonces, una gran abominación prácticamente se refiere a un sacrificio humano. Es más, creo que los satanistas, lo más grande que hay para ellos es el sacrificio de un humano. Entonces, este anticristo, que es la primera bestia, lo que van a hacer es, él va a hacer señales. Porque va a tener va a estar apoyado por el diablo, va a tener poder del diablo. Para ser más claro, ¿no? Va a hacer señales. Para mí se va a volver hasta loco. Porque va a hacer que se le quite la vida ahí. En el ¿cómo es? En el templo de Dios. Ese va a ser el gran sacrificio. Y después va a revivir. ¿No? ¿Se dan cuenta de lo que le estoy hablando? Sí. Porque su herida mortal fue sanada. Ahora bien, ¿cuántas veces puede morir un hombre? Una. O sea, ¿puede revivir? No. Por más poder del diablo que tenga, pero él va a revivir. Pero ¿quién va a ser el espíritu que va a estar dentro de ese cuerpo? Ahí viene, esa es la bestia. La segunda parte donde viene la tribulación esa. 3 años y medio más. Sí. Es la segunda bestia, sí. No muere, ¿no? Pero vos estás viendo la primera bestia. Claro, pero la segunda bestia dentro de la primera. ¿La primera? ¿Qué me hablaste? La primera bestia va a morir. Sí. La segunda bestia va a vivir en él. La bestia como Satanás, el diablo, ¿quién no? ¿Lo entendió? Explícaselo. Sí, después le explicamos. ¿Qué entendiste? Que la primera bestia se va a morir y va como que va a revivir, pero va a ser la segunda. Una segunda. Ahí está. ¿Qué es Satanás? El espíritu del hombre que murió no va a resucitar. No, va a... Ya está guardado para el juicio. Sí. Porque todo el que muere... Va a gobernar el diablo. Ahí está. El que va a gobernar, ese sí es el anticristo. El que va a gobernar. O sea, el anticristo es todo el periodo, pero ahí ya es Satanás mismo. Al principio es como que manejara los hilos del anticristo. Sí. En la segunda mitad ya es el mismo. Pero vas a ver la primera bestia. ¿Tienen duda de esto ahora? No. ¿No cierra? Yo hasta ahora lo entiendo. ¿Y quién lo mata a cabo a veces? No, eso es un sacrificio que van a hacer. No sé cómo lo van a hacer. No sé cómo lo van a hacer. Pero tiene que estar la... Pero... Que lo vean todos. Pero... ¿No? Sí, lo van a ver. Porque de hecho, el hecho de que muera y resucite, ahí está el gran milagro. Claro, para que vean ellos. Ahí está el gran milagro. Y para que crean que es el... Igual digo, da punto, ¿no? O sea, da puntos claros, o sea, habla de una abominación, cual nunca hubo. O sea, hay cosas claras que puede ser, digo, puede, ¿por qué no? No lo veo tampoco tan... ¿Descabezado? Puede ser, ¿cómo no? Pero, ¿no? Sí, sí, sí. Como para poner, para enfocarlo de alguna manera. Sí. En realidad es la abominación desoladora. Sí. ¿El qué? Ya lo mataron. No, que en realidad dice abominación desoladora. ¿Qué dice aquella? Claro, porque a Jesús ya lo mataron y creo que nada se compara con la muerte de Jesús. No. Pero no habla, eso no habla. Por eso, abominación. Como nunca se dice. Es algo muy grave. En realidad puede referirse a que el anticristo también sea gay. Habla de que el anticristo gay. Porque dice que no. Pero no acá. Acá no. Eso es una abominación. Y es una abominación. Algo inmoral. Del anticristo habla de que no le gustan las mujeres, que del Dios de su padre no hará caso, y de ahí podemos ver de dónde viene. Pero digo, si vamos a tomar ese punto, a Jesucristo le dijeron que era hijo de una prostituta. Los propios judíos se lo dijeron en la cara. Y eso también lo puedes tomar como una abominación. Sin embargo, pero no es, Dios lo que nombra como abominación es echarse varón con varón o mujer con mujer. Sí. Porque claro, contra el legalismo está la homosexualidad. Yo tenía la abominación escrita en algún lado. El pensamiento igualitario, está el aborto, también, pues, todo en contra. Digamos que podría ser otro punto a tomar, ¿no? Todas las cosas que estamos hoy viendo. Esa, ¿no? También, que puede ser una persona homosexual o... Pero se interpreta, ahora, ¿no? Se interpreta, ¿dónde está eso? Está en el 20 y algo, ¿no? ¿De qué? ¿Cuándo habla del anticristo? Nosotros estamos ahora en Apocalipsis 13, 15 quedaste. Sí, no, eso de la homosexualidad de... ¿De cómo es? Ah, ¿del anticristo? Sí, no está en... Apocalipsis 19, 22, a lo último. Por ahí habla porque dice que no es... que del amor de las mujeres no era caso, dice. Y del Dios de su padre tampoco. El Dios de su padre... Pero para no salirnos de la abominación, porque eso lo podemos igual después tomar o buscar más profundo. Pero seguí ahí en el tema de la abominación. Habíamos bueno. quedado que... La segunda bestia, digamos, toma parte de la primera. ¿No? Sí. Te quedaste en los segundos, en el segundo periodo de donde comienza la tribulación. No, no, quiero, estoy buscando lo de las. Lo de la bestia. Creo que la aclara acá en el 17, capítulo 17. De la gran ramera, dice. ¿Esta es la ramera que es de la nación? La iglesia católica. La gran nación, o sea, la gran... O sea, que después se instituye. La grande. Bueno, yo digo, bueno, eso, la iglesia católica, que tiene uh-huh. todo, esa doctrina. La bestia que ha visto era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, está en el 17.8. 17, eso lo estoy buscando. Ahí va, la bestia que has visto y... Ahí va, la bestia que has visto. No. Es la misma bestia. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Qué lindo trabalengua, ¿no? Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es uno de los siete y va a la perdición. Bueno, yo quiero saber eso. ¿Quién es? ¿Benedicto quién? Benedicto y se habla de mucho, ¿no? Se habla de mucho. La no, bestia no, no, no. que era y no es y ha de ser. Porque bueno. es la primera vez en la historia que Roma tiene dos papas. ¿Dos papas tiene? Benedicto no está siendo papa porque es el Papa Francisco. Sí, eso todavía dice. Todavía está vivo, no se ha muerto. Pero nosotros vamos a guiarnos por lo que está acá. Vamos a ver. ¿Puede volver a ser? Miren. Hitler. Era Hitler, dice otro. Por ahí. Muy bien. ¿Quién está hablando acá? Vamos a enfocarnos en esto, así, porque ya vamos para una hora, si no después así es medio aburrido el coso. ¿Quién está hablando? Enfoquemos eso. Juan. Juan. ¿Dónde está Juan? Agarren lápiz. La isla de Patmos. Lápiz. Agarren lápiz. Y anoten. Está en la isla de Patmos. Está, es Juan hablando. ¿Qué imperio está en ese momento? Romano. Roma. En realidad es el ángel que le está hablando a Juan. Sí. Le está explicando. Pero es. Escuchá. Y está hablando la isla bajo el Imperio Ahí Romano, está. Es lo mismo, ¿no? En ese momento está bajo el Imperio Romano, ¿verdad? Bueno, la bestia que era y no es. Vamos a ver quién es. O cómo la sacamos, de dónde, cuáles son, quiénes las componen. Yo me perdí. La bestia que ha visto era y no es. Era y no es. Así que no es Roma. Era y no es. No es. Porque Roma está para subir del abismo. Sí. Un poco más para atrás. Pero ahí dice que era y no es. Pero verá, dice, y está para subir del abismo. O sea que fue una de las que cayeron. Sí. Bien. E ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes, cinco han caído. Bueno, siete reyes. Cinco ya han caído, iba a decir. Caído. Y uno está, ¿no? Cinco de ellos han caído. Uno es. Y el otro aún ha venido. Bueno, el sexto está. Tenemos, miren, en la estatua, tenemos Babilonia que ya cayó. Medo-Persa. Ya cayó. Y Grecia también cayó. Roma es. Bueno, cayeron tres. El quinto. Pero antes de esos cayó Egipto y Asiria. ¿No? Porque Israel, ¿dónde estuvo primero? En Egipto. En Egipto. Y después, ¿cuál fue el pueblo que se levantó? Que siempre tenían problemas con ellos. Asiria. Asiria. ¿Qué fue lo que Babilonia dominó? Porque dominó a los asirios. Entonces ahí tenemos esos cinco. Pero yo tengo uno más acá. Tengo a los caldeos. Pero si nos guiamos por esto, tenemos Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, cinco que han caído, ¿no? Roma sería el sexto. Bueno, anoten porque así me ayudan. Quiero que lo saquemos. Roma. ¿Lo están anotando? Sí. ¿En ese orden? Sí. No, yo lo anoto en orden porque fueron en ese orden. La bestia que ha visto era uno y está para subir del abismo. E ir a perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco han caído. ¿Cuántos reyes nombramos hasta ahora? Seis. ¿Seis? Falta uno. Muy bien. Son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y otro... Ah, porque el otro aún no ha venido. No ha venido. Ahí está. Valor. Claro, no sabe quién es. Con razón, dije, ¿qué me pasó acá? Claro, falta uno ahí. Falta uno, no me daban los números. ¿Cómo? Pero... ¿El qué será? ¿El quién será? Y bueno, ahí está el tema. Hay que esperar. Bueno, coincide ahí. Ahora, yo digo... Me puse a mirar, digo, ¿quiénes eran? Egipto. ¿A quién tenemos? Porque esto quiero que en la semana traten de buscar esto. Egipto. Egipto, Asiria, Babilonia. Medo-Persa, Grecia y Roma. Ahí está. En esta semana lo que tienen que hacer es... Por eso quiero que se anoten esos imperios. Ustedes se tienen que anotar estos imperios y buscar en el mapa de hoy... ¿Cómo se llaman esas naciones? ¿Cuáles son los nombres actuales? ¿Está? Igual les voy a tirar unos datos. Para mí Egipto sigue siendo Egipto porque sigue existiendo, ¿verdad? Sí. Asiria es Irak... Es parte de Irán, porque Asiria es parte de Irán, es parte. Ah, igual vayan viendo los nombres. Es parte de Siria, parte en Líbano y parte en Turquía. O sea, Asiria es Irak, pero no está todo el pueblo ahí, sino que está medio como despedrigado por todos esos lugares. No están definidos. Bueno, yo tenía, Babilonia. Tenía un papel por ahí. Babilonia, el tercero. Asiria. Babilonia es una ciudad de Irak. Ahora es una ciudad de Irak que se conoce como Babil. Yo había escuchado algo de que... Esto lo escuché, esto no tiene nada que ver. Pero como que la Babilonia antigua hoy representaba a Estados Unidos. Algo así había escuchado. Que no le voy a dar mucho... No voy a darle mucho énfasis a eso. Pero bueno, después de esto tenemos Grecia, que Grecia sigue siendo Grecia, ¿no? Sí. Ah, faltan los medos. Los medos persas. Los medos no llegué a investigarlos. Los medos persas. No, por lo menos no los encontré. Pero creo que están divididos en todos esos países que están abajo de Rusia, que son nombres chiquitos, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman? Algo así, nombres chiquitos así. Está Kazajistán y todo eso. Ahí va, eso tienen un nombre todos esos puntos. Que nunca los sacamos. Nunca los sacamos. Los países... Roma. No me acuerdo cómo se llaman esos países. Pero están ahí, debajo de Rusia y todo eso. O sea, en esta semana lo que tienen que hacer es eso. Ustedes tienen que buscar... Nuevo orden. De estos siete países, o estas siete naciones de la Biblia, los nombres actuales y cómo, dónde están ubicados. ¿Por qué? ¿Eh? Porque acá tenemos seis. Pero te están nombrando. Claro, yo, pero dijo siete. Y de ahí van a salir la séptima. Porque no vi, hasta este momento no había venido. El último imperio mundial en la Biblia fue Roma. No hay otro. se levantó Alemania, se levantó Rusia, se levantó Estados Unidos, se levantaron muchas naciones, pero como el Imperio Romano, así que conquistó el mundo, no. O sea, bíblicamente fue el último. Además, Roma... Se habla más de Roma. Roma cayó, Roma cayó, después se volvió a levantar. Muchos estudiadores comparan con que la bestia herida de muerte es el Imperio Romano, porque desapareció y se volvió a armar. Se volvió, hoy por hoy, no con esa potencia que usaba antes, ¿no? De ahí está la Ciudad del Vaticano, que han seguido gobernando atrás de cada gobierno y tienen... O sea, son más corruptos que cualquiera. Bueno, lo que tenemos que ver es esto. Ver, ¿dónde están estas naciones? Porque hay muchas de estas que, si bien hay un país que se llama así, están un poco desperdigadas por todo. Pero igual, lo que vemos acá que es parte de Europa, ¿no? No sé si hay alguno en Asia. Y del Medio Oriente. Entonces lo que tenemos que ver es compararlo con la estatua de Nabucodonosor, esos dos pies de Roma que se apoya uno en un lado y otro del otro, y de ahí va a surgir las 10 naciones que están acá abajo. Que tiene que ver con eso. ¿Me expliqué? Tiene que ver con esta explicación que da acá le dan a Juan. 5 han caído, una es y la otra ha de venir. Pero dice que está entre las 8, así que hay una más. No. Son 8 y está entre las 7. El que viene es de las 7. ¿Son 8? ¿O son 7 y está entre las 8? Espera, déjame leerlo. Porque eso no lo terminé de leer. 5 de ellas han caído en el 9. 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sientan la mujer. Estos 7 montes sí dicen que es Roma, ¿no? Roma no. El Vaticano. Que está en siete, es el único lugar. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Ah, está, pero ahí está, está. Eso fue lo que habíamos visto de la primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia con el poder de la segunda y después la segunda. ¿Lo vimos eso? Sí. O sea, pero es la misma. Esta, porque acá te lo dice también. Es también el octavo, así. Octavo con B. Bueno. ¿Se animan a ver? ¿Se entreveraron con esto? No, yo no. Yo veo caras. Dice, la Gran Babilonia fue dividida en tres. ¿La qué? En tres partes, la Gran Babilonia. ¿En tres partes? Sí. ¿En dónde dice? La gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Ah, pero vos estás leyendo allá adelante en Apocalipsis. Apocalipsis. No, bueno, pero hay que ver quién es la gran Babilonia de ahí. Yo estoy hablando de la Babilonia que existió realmente. A ver, ¿dónde está hoy? ¿Qué país es hoy? ¿Dónde está influyendo? Está. Conclusión. Porque yo por lo que vi ahí, puede ser espiritual esa parte, pero no sé. Habría que chequearla. Sí, hay que chequearla, pero vamos, tenemos que llegar con conclusiones. Tenemos que llegar con... Claro. Tiempo actual. Hasta ahora, lo que vimos es importante el tema de las 70 semanas de Daniel, sí. Claro. 69 semanas ya vimos que pasaron, ¿no? Que fue hasta Cristo, claro. ¿No? Estamos en un impas que es la iglesia y lo que se conoce como el tiempo de gracia, en el que Dios no está, no va a actuar todavía, no va a venir. Cuando dice ahí, esto es importante también aclararlo, vieron que el Apocalipsis está, cuando arranca el Apocalipsis dice, estaba yo en el día del Señor, dice, ¿no? Vamos. Cuando empieza, en el 1, dice. Pero ubicando el tiempo actual, ¿no? De acuerdo a las señales. ¿Te fuiste? Ah, no. De acuerdo a las señales. No, en el tiempo actual que estamos. No, pero para ver las señales tenemos que ver. Pará. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. y la declaró enviándola por medio de su ángel al siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escrita, porque el tiempo está cerca. En el 1:10 está. Dice, estaba yo en el día del Señor. Estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Bueno, ahí que todos dicen, esto era un domingo. Y yo he escuchado gente decir. He escuchado, pero nunca. Bueno. Dice que para mí son todos los días el día del Señor. Porque no tiene relevancia si la vio un domingo, si la vio un lunes. Si no, a ver, ¿por qué no diría eso la Biblia? ¿Qué tiene de importancia? El día del Señor era el descanso de Dios. ¿Y será? Porque nosotros cuando entramos a mirar Apocalipsis. ¿2000 años? Igual él estaba, ¿no?, con la creencia judía, ¿no? Nosotros cuando estamos mirando Apocalipsis, y después tengo otros pasajes que también los podemos ver, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y otros profetas más hablan, cuando hablan, se refieren al día del Señor, hablan del día de la ira del Señor. Hablan de eso. El día de la ira del Señor. Después lo vamos a chequear bien eso. Entonces, no está diciendo, estaba yo el domingo. Sino que cuando él es arrebatado, ya lo están poniendo, está diciendo, estaba viendo el día de la ira del Señor. Él está viendo todo eso. Y Juan lo cuenta como si lo estuviera viendo realmente. O sea, claro, porque el Apocalipsis se basa en el juicio de Dios. Y sí. Entonces, son esos 7 años de la tribulación. Entonces lo que nos está diciendo ahí es que cuando él es, no sé si fue tomado en el espíritu, el cuerpo quedó ahí y es elevado, pero lo está poniendo en el futuro, ¿no? Dios lo lleva hacia el futuro y dice, yo estaba en el día del Señor, el día del juicio, el día de la ira, el día de, ¿no? Estaba en ese momento. Estaba en ese momento y ahí empieza a relatar la historia. Ahora, para nosotros ver, primero hagan ese trabajo, si se animan, de ver cuáles son las naciones actuales que están representadas en ese contexto, ¿no? Si las anotaron. ¿Quién era Babilonia? ¿Qué sería hoy Babilonia, Egipto, Asiria, bueno, Grecia? Busquen eso. Para saber en los tiempos que estamos viviendo hoy, lo que tenemos que ver son los sellos. Cuando se abren los sellos. Y en la medida que vemos cuando se abren los sellos, porque en realidad todavía, si bien estamos cerca, todavía falta. Todavía falta porque primero, yo por lo menos no distingo, no dislumbro un anticristo. No veo. En el mundo alguien que vos veas, bueno, va a traer la paz o está haciendo los arreglos. No se está, todavía no se han formado las naciones. Ahora hay un problema en Europa que se está como entrando a dividir más que formarse. Cuando todo el mundo habla de una unión entre países, se están como dividiendo un poco. Pero capaz que se va a dar como resultado el que se tengan que unir. Quizás sea el paso a dar para que... Claro, quizás sea eso. O vaya a saber, pero... Pero y vos decís que van a levantarse 10 naciones o va a haber 10 alianzas de hombres... 10 alianzas. Que les den autoridad. Yo para mí va a ser una alianza. Dice, habla de reinos que no tienen autoridad, pero cuando esté la bestia les va a ceder ese lugar. Yo por para un mí. Tiempo. Dice por una hora en realidad. Sí, porque es poco. Claro, porque es breve tiempo. Pero yo para mí son alianzas. Es como que la ONU tomara hoy en día el poder. Claro, pero para mí es una alianza. La ONU no es alianzas. Una alianza y tiene muchos países. Claro. Una, pero es una alianza. Claro, es una alianza. No digo que van a haber varias alianzas, se van a aliar aquellos, se van a aliar aquellos, o sea, sino que va a haber una alianza entre países. Claro, yo por eso te digo. Y de esa alianza que hay, viste que hay reinos. Son alianzas. Sí, pero va a haber uno, un gobernante que va a sobresalir. Y que al final va a tomar el poder, eso es lo que está diciendo. Para mí está claro eso. Igual o sea, no va a salir mucho no va a ser. O sea, está todo. Lo que pasa es que no podés especular. No, claro, no podés especular. Ahora, ¿hay señales? Sí, hay señales. Ahora, porque ¿se asemejan a lo que habla la Biblia? Yo creo que sí. Pero capaz que dentro de lo que se está formando hoy esa violencia que no estábamos acostumbrados. No. Yo el otro día prendí la tele y había un gordito, que es un hombre, no es una mujer, y estaba en el Parlamento, ese me representa a mí, ese hombre, que no es un hombre, no es una mujer. Entonces yo digo, viendo tanta cosa rara hoy en día, capaz que nosotros como cristianos un poco también queremos en nuestra mente acelerar los procesos que Dios nos lo va a acelerar. No. Entonces, igual yo entendí lo que ella dice. Sí. Pero lo que pasa es que lo que yo te digo es, está bien la alianza, van a ser muchos países. O pueden ser dos países. Pero va a haber uno, porque el anticristo es uno. O sea, no es la alianza en sí, es a la bestia, pero el anticristo es uno. Está bien que se le llame la bestia. Pero va a haber una cabeza que va a ser la que... Generar todo eso que va a unir. No, eso yo lo sé. Yo te decía, si los 10 dedos eran realmente naciones, sí, porque o son dice... alianzas. Naciones. No, son alianzas humanas, pero claro, entre naciones. Entre naciones. Pero las naciones ya existen. Puede ser que sean también entre presidentes de cada país. Te pongo un ejemplo. Estados Unidos hoy le debe... Estados Unidos está hundida. Le debe... Tiene una deuda impagable con China, Estados Unidos, hoy. Tirando hoy. Quieren derrocar el está hundida el Estados dólar. Unidos, así sí. Como lo ve, está hundida. Sí. Le tiene una deuda impagable con China, Estados Unidos. Es decir, si vos a mí me debes, tenés una deuda conmigo y yo tengo unas intenciones, y te voy a decir, Carlos, ¿me das una mano con esto? Vos me vas a decir que no, que sí. No, te va a tener que decir que o sí. O sea, sí. Quiera o no quiera Estados Unidos, se va a tener que aliar o ceder. Por una cuestión, entonces digo, hay cosas que se van generando. Ahora, eso que genera Estados Unidos, que China genera con Estados Unidos, va a crear un conflicto con otro. Entonces digo, ahí es donde se va a mostrar el más fuerte, ¿no? En este momento. Generar. Pero hay poder, hay muchos países que no esperamos que tienen poder. La bomba está en... En Corea. Está en el Medio Oriente. En todos lados está. Porque la bomba está ahí. Pero lo que yo digo es... El conflicto fuerte, pesado. Claro, lo que va a haber acá sí son alianzas humanas, pero entre naciones. Puede ser a través de los presidentes que se van a aliar para... Y sí, son los, para una, seguro, son las cabezas. Reyes, las cabezas de la nación. Y van a quedar los más poderosos. No es que va a venir un país y va a tomar el gobierno mundial. Se va a plantear algo. No, es una alianza que van a hacer entre presidentes. Se van a plantear entre presidentes. Y esa bestia es la que va a empezar a derrocar a nosotros. Es el que va a salir, el que va a ser, es el que va a tener la determinación. Igual el anticristo... El anticristo que Damasco sea vuelta... ¿Escucharon eso de los chips? ¿Y escucharon eso de ponerse la... los chips en las manos, esas cosas? ¿Escucharon esas cosas de ponerse... Sí, pero eso no es de gran importancia. No, para mí... Es como algo que se dice. Porque no, hay demasiado cosas. Eso es un paso para la mano a la bestia. Pero y una vez se quiere juntar todo. Entonces, por eso está bueno tomar ese desafío de buscar. Porque creo que lo más cercano que podemos hacer nosotros hoy es venir a... Este es nuestro libro sagrado. Acá están los tiempos. Querramos nosotros o no. Dios no puede... Por eso dice, ¿qué dijiste, Gloria? Está en el... Creo que está en el 17. Una mente que tenga discernimiento. Sabiduría. O sea, a veces podemos deducir muchas cosas, pero el que nos va a abrir la mente, el discernimiento, es el Señor, a través de su escritura. Entonces, ahora para mí es más fácil un ejemplo. Yo soy panadero, ¿no? Si yo ahora necesito hacer una masa, te voy a pedir exacto. Entonces ya lo tengo. Pero ahora yo no te sabría decir dónde está ubicado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Necesito esa información y mi mente se va aclarando. No es que viene así... Una sabiduría se te pone acá y vos dijiste, pa, ya entendí todo, ¿no? A medida que vamos buscando la idea que entre puede pasar. Puede pasar. La idea que entre todos... La sabiduría. Totalmente. Al principio la sabiduría se temor a Jehová. No, pero el don de sabiduría es otra cosa. Está hablando otra cosa, pero totalmente... La idea es que entre todos aprendamos a buscarlo. Ojalá que le dio la ilumina a alguno de ustedes y me lo dice a mí. Sabiduría. Sería lo más, Igual, más sencillo, ¿no? Hasta ahora lo que hemos sacado es fácil. No es tan difícil de comprender, porque por lo que vimos, las naciones que nombra, de donde se va a levantar el anticristo, son las naciones que no hay naciones inventadas. No. Son naciones que ya existieron. Y habla firme que se va a levantar, o se va a levantar de Roma, sí. Va a levantar de Siria. Pero aparte dejaron huellas en la humanidad impresionantes, huellas políticas, formas de gobiernos, dejaron formas de culturas, de... Que están en... Erróneas también. En toda la humanidad. Dejaron las estrategias de guerra, también las dejaron ellos. O sea, porque muchos estudian esas guerras. Guerras y... La economía también la implantaron ellos. O sea, nos hablan de estos, de estas cinco o siete naciones que aparecen en la Biblia, y va a ser de ahí. O sea, porque ahí se gestó y ahí va a terminar. Ahí vino Cristo. Cristo no vino a América, no estamos fuera. Pero te quiero decir, cuando se habló del Mesías y todo lo demás, fue ahí. Todo el centro es Israel. Sí, es ahí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuáles son estas, cómo se llaman ahora estas naciones, dónde están ubicadas. Si encontramos, ponele la riqueza que tienen, que puede ser que la mayoría sean petroleras, las que están por lo menos en el Medio Oriente, o qué influencia política tienen hoy a nivel mundial, ¡buah! Eso sería... Claro, la por ejemplo, yo el otro día estaba mirando un documental muy interesante, que actual, un documental actual en el cual Jerusalén, Israel hizo un tratado con Irak, ¿verdad? Por una parte de la tierra, sí. ¿Verdad? Pero fue un tratado que fue ayudado por la ONU. Entonces le cedieron un pedazo de tierra a Israel. No quedó muy conforme Irak, pero le cedió. Digamos que fue un trato, sí, en el cual Irak lo respetó. Resulta que no me pregunté si fue uno, tiró una piedra, si un burro pateó una piedra y cayó, pero sin darse cuenta Israel, ese pedazo que le cedió Irak a Israel, hoy empezaron a encontrar petróleo como nunca, en ese pedazo. Ese pedazo que hoy es un pozo petrolero inmenso, en el cual está... siendo muy rico Israel, hoy ese pedazo está generando un conflicto bárbaro, ¿entendés? Hay mucho, como decía, hay mucho poder económico dentro de Israel hoy en día. Entonces, más allá de los otros países cercanos, todo apunta ahí. Lo mismo que ahora está floreciendo las cosas, se están cumpliendo las profecías muchas, pero está, capaz que falte quizás tiempo, no lo sabemos. Pero si nosotros tenemos para buscar, lo que tenemos que hacer es ir buscando, porque a veces capaz que podemos entender cosas que nunca las entendimos, o por más que nos las digan en otro lado, capaz que las podemos interpretar entre igual todos. Las peores catástrofes se vienen en el último año de la tribulación, ¿no? Entre el sexto y el séptimo año. Ojalá que ya no estemos. Ahí es cuando se viene la peor parte de la tribulación. Cuando se vienen... los mayores movimientos sísmicos y las estrellas que caen del cielo, toda esa parte, esa es la ira del Señor, ese último año ahí. Ahí es cuando ocurren las peores cosas. Y así todo, hay gente que se va a salvar. De hecho, cuando vuelva Cristo con los ángeles, con todo su, ¿no?, con su poderío, cuando vuelve con la iglesia y que viene a instaurar el milenio, hay gente en la tierra, no está vacía. Pero ahora, la tribulación, ¿es realmente la ira de Dios? La ira de Dios es el último año. El diablo, porque el diablo desciende a la tierra con mucho cólera y se para frente a la mujer, como dice en el Apocalipsis 12, y viene a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Qué se lo permite? Pero la ira de Dios es el último año. No, son 7 años. El diablo no estaba en la tierra, pregunto yo. Pará un poquito. Porque cuando Cristo viene, él va a destruir al dragón, a la bestia, al diablo, no al anticristo. Cuando Cristo viene, sí, destruye al anticristo y al falso profeta, ¿no? A la bestia. Porque pero al diablo único, no. El único que lo puede destruir. Al diablo no, al diablo lo atan. Lo encadenan por mil años. O sea, empieza el milenio. Pero en ese último año, los 7 años dura la tribulación, ¿estamos de acuerdo? 7 años. Bueno, el último año de la tribulación, esa es la ira de Dios. ¿Y dónde dice eso? En la Biblia. El día del Señor. Sí, el día del Señor vendrá. De la gran matanza. Dice. Ahí viene la ira de Dios. O sea, la tribulación... eso primero viene la... tendríamos que arrancar medio como de... arrancado de los pelos ahora, si lo sacamos, pero... El día de la ira de Dios, yo creo que no va a quedar nadie en pie. No, que no creo que sea la tribulación. Queda así. Porque si cuando Cristo venga va a haber gente... Es más, esa es la ira de Dios. La ira de Dios no puede ser, por ejemplo, al final del milenio, porque ese sería el juicio. Ya no es ira. Claro. Pero al final del milenio va a ser la guerra de Armagedón. Y bueno, y viene el juicio. Ahí va lo que va a ser destruido y echado el diablo en el infierno. Y no solo él, unos cuantos, todos los seguidores. Y todos los que lo siguen. Porque vos acordate que después... Pero la guerra no es mientras las bodas del Cordero. No, las bodas del Cordero es la... No. Las bodas del Cordero ocurren en el mismo tiempo de la tribulación. ¿Dónde está la iglesia? Pero nosotros no vamos a estar en el cielo. ¿Dónde está la iglesia? ¿En la tierra? ¿Ha levantado? No. Dios va. ¿Cuándo la tribulación? Dice que está reinando. No, cuando la tribulación, la iglesia no está. Si el trato, a ver. Será arrebatado, ¿no? Claro, no es. La iglesia está ahora, pero se suspendió estas 70 semanas, se suspendieron desde la 69 hasta que venga la última, se suspendió eso. Hay un impasse, un parate. Es el tiempo de gracia y el tiempo de la iglesia. Cuando saca a la iglesia, vuelve en esos últimos 7 años, la última semana de Daniel, a tener ese trato con Israel. Después viene, pero no con la iglesia. Después viene de vuelta. Baja, no viene. Después bajamos. Y esos 7 años que hay un trato. Solo se habla de cuando él viene en las nubes. Al final de la tribulación. Al final de esos 7 años. Y todo se lo verá. No, porque nosotros vamos a ser arrebatados con él en el aire. Dice así. Sí, pero eso levantado sí, pero dice al final de la tribulación. Al final vuelve Jesús. Claro, con la iglesia y con todos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y alcanzaremos al Señor en el aire. Esa es la primera pero parte. Pero esa es al final de la tribulación. No. Lo dice en Mateo 24. No, no puede ser al final de la tribulación, porque al final de la tribulación Él ya baja con la iglesia. Si en ese momento estamos subiendo, que nos chocamos. No, dice que lo vamos a alcanzar en el aire. Es Dios, todo lo puede hacer, no nos sí, vamos bueno. a chocar. O sea, no. podemos llegar hasta las nubes, no sé, darle un abrazo. El que habla de la, mirá, y bajar lo de la tribulación, al único que se le reveló ese misterio fue a Pablo. Pues no lo habla ni Juan, y no lo habla ningún otro profeta, lo habla Pablo. Les digo un misterio, sí. Dice. No todos dormiremos. Ahí está. Y se lo revelan solo a Pablo. Porque Pablo es el que recibe ese misterio, esa revelación. Se lo habla a los tesalonicenses, ¿no? Sí. Está. Y después lo de que viene, o sea, la historia es así, viene Cristo, nadie lo verá porque todavía no lo van a ver. Él viene en las nubes y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que nosotros, dice, los que hayamos quedado, seremos transformados. Ahí se va la iglesia y empieza la tribulación. El tipo de esto, ¿saben lo que es una figura tipo? Una representación de esto es cuando Juan está en el Apocalipsis y le dice el Señor, sube acá. Juan representa la iglesia. Sube acá, es sacada la iglesia de la tierra. ¿Entienden eso? Está, pero Juan no fue enviado a los gentiles. Juan es parte de la iglesia. Sí, es parte de la iglesia, pero... No tiene que ver con que haya sido enviado a los gentiles. Le dice, sube acá porque Cristo está en el cielo. Es una cosa. Tomamos... Cristo no puede bajar de nuevo a la tierra hasta su venida. Vamos a buscar esta información. Pero, esperá. Pero no, porque después seguimos. No necesariamente le tenía que decir, sube acá, lo podía dejar ahí, darle la visión ahí. Daniel no subió a ningún lado, la vio ahí. Sí, pero Daniel era antes que Cristo. Pero no lo que te estoy diciendo es, no necesitas claro, sacarte. Cuando si Dios te quiere mostrar una visión. Tenían visiones antes que vinieran Cristo, era el trato de Jehová directamente con ellos sí. Y le mostraba las visiones. Una vez que Cristo vino, se terminó ese tipo de visiones. Y que ahí hay que sacarlo de la tierra. Se elevó. ¿Y por qué? Porque quería mostrarle lo espiritual. Y si se la puede mostrar igual en la tierra, ¿no puede hacer eso Dios? Era demasiado tiempo la Pablo visión. Dice, no sé si era en el. Hay que sacarlo, si no. No sé si era. El cuerpo de él quedó ahí en Pablo. Pablo dice que no sabía, pero que lo vio. Dice Pablo. Pablo lo, sí. Lo expresa. Pero. Dice, pero no Juan sé fue si arrebatado. Espíritu. Juan. No sé si era. El sueño. Pablo. Sueño, Pablo no sé si pero Juan fue arrebatado en el espíritu. El cuerpo quedó ahí. O sea. Y si Dios le quiere mostrar una visión, se la muestra... Y, o sea, él sube acá, puede que él estuviese viendo la visión en la tierra y en el espíritu se estuviese moviendo. Es como cuando tenés un sueño. Cuando vos tenés un sueño, estás dormido, pero estás subiendo una escalera, tenés esa sensación que te caes y te despertás asustado, te pasan muchas cosas, consciente e inconsciente, viajes astrales y muchas cosas. Pero esta es una visión diferente. En el espíritu. O sea... Perfectamente, Dios le pudo haber dicho, ven acá que te voy a mostrar las cosas. Pero entonces, ¿cuál es tu punto? ¿No existe el arrebato? Para mí no. Ah, empezá por ahí. Lo tenemos que estudiar. Para mí no. Claro, entonces vos estás... Claro, porque yo digo, no estoy pensando, digo, ¿qué, a dónde quieres llegar con todo esto? Me decís de frente, no creo en el arrebato y ya está. Vos pensás que Es solamente la tribulación. Después de la tribulación. ¿El arrebato existe? Vamos a pasar la tribulación. Parte, en realidad, porque vamos a morir antes. Pará, ¿crees en el arrebato o vos no crees en el arrebato? No, no creo que haya un arrebatamiento. ¿O crees? Pre-tribulación. Hay tres posturas del arrebato. Hay tres posturas del arrebato. Uno dicen que el arrebato es antes, pretribulacional. Sí, antes. El arrebato es. El arrebato es intermedio. O sea, entre la tribulación. Y otros dicen que el arrebato es al final de la tribulación. ¿Vos tenés una de esas posturas o vos crees que no existe el arrebato? No, yo pienso que puede haber un arrebato en el transcurso de la tribulación. Bueno, a ver, que puede haber. Porque al final de la tribulación viene Cristo, ¿no? Está va a venir bien, dos veces. Pero el que pueda haber no es una. No es una. No es una postura. O hay o no hay. Al principio, al medio o al final, o sencillamente no hay. Bueno, para mí no hay. Ah, entonces eso. Vos no crees que haya un arrebato. Ahora, no entiendo cómo viene Cristo y para qué vamos a ser transformados en el aire si Él ya viene. Porque los que son sacados de la tierra, si dice, los primeros, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que estemos vivos, somos transformados. ¿Para qué? Con Él en el aire. ¿Por qué no nos transforma cuando viene? Porque en realidad la iglesia es sacada. Y este trato que tiene acá en Apocalipsis no trata con la iglesia. Trata con Israel. No, las profecías son para Israel, pero va a haber gente que no es de Israel. Claro. O sea, vamos a ver más gente está en complicado. El mundo. Vamos a tener que hacer un estudio más serio, más. Yo en un momento predicaba y creía que íbamos a pasar la gran tribulación. Eso es lo que hoy he leído un poco más la palabra y no estoy tan convencido de que vamos a pasar la gran tribulación, porque hay muchos versículos que no me encajan. ¿Para qué va a hablar tanto, no? De estar velando, me preocupo. Entonces yo me quedo acá adentro predicando, ¿no? Está la gracia sobre mí y bueno, Señor, vení cuando vos quieras, no me preocupo. Él me está diciendo, me está dando indicios. Entonces eso ha hecho que yo cambie. Por ejemplo, en un momento estaba re convencido de que íbamos a pasar y de que iba a haber una estrella cayendo allá. ¡Correte, vení para acá! Y ahí venía Jesús y me agarraba, ¿viste? Y ahí se terminaba el mundo y nos íbamos. Tírame uno, tírame. Se terminaba el mundo. Ahora que está hablando Javier. ¿No? Ahí está, se terminaba el mundo. Nos íbamos juntamente hasta el fin del mundo si es que estábamos en ese momento. Bueno, hoy no mirá, lo veo tan así. Yo tenía este concepto. Ah, ¿no? O sea, está bueno expresarse. Como a mí hoy no lo veo tan así como que vamos a pasar sí o sí todo ese tipo de cosas que está expresada en la Biblia. Como ¿no? a mí me lo habían contado, era, venía el arrebato. Y si no eras arrebatado, olvídate. Porque estaba la gran tribulación y después de ahí al lago de fuego. Tampoco, estaba. Esa postura de y eso, yo decía, es un purgatorio evangélico, no me sí, calza. Sí, no sé, no me, está, ahora no me calza, pero en su tiempo lo creí. Yo dije, así que si no soy arrebatado. Está saca la iglesia. Ahora vos estás leyendo la Biblia y decís, hay un arrebatamiento, saca la iglesia. Bien. Después tribulación. Pero después, en el medio, en esos 7 años de tribulación, ¿qué pasa? Sin embargo, va a haber gente que de esa tribulación va a salir también. O sea, va a ser muerta la tribulación. Sí, va a ser muerta, pero va a salir, no va a ser para juicio. No, pasa no, puedo, para no juicio. Puedo creer que es parte de la iglesia. Y sin embargo, si él saca la iglesia, la saca, no deja media iglesia acá abajo. Claro, lo que te enseña, eso... lo que te enseña la postura es, un ejemplo, bueno, yo me voy a poner yo de malo. Yo soy el pecador, el falso predicador o hermano. Se van todos ahora y quedé yo solo acá. Uh-huh. Eso es lo que te están enseñando. Tengo una oportunidad y bueno, ahora no me voy a dejar marcar, pero tengo una oportunidad, ¿no? No lo tomo tan así. Eso es lo que te enseñan. Los buenos se van, los cristianos falsos. No, cristiano no hay cristiano falso o intermedio. El que es cristiano, salvo por gracia. Y el que no entró en la gracia porque no aceptó a Cristo se quedó. Bueno, pero cuando te habla de los 144.000, ¿se van a convertir? Son judíos. Judíos que no aceptaron a Cristo. Lo dice claramente. ¿Y están dónde? En la tribulación. Ah, pero eso sí, esos van a predicar en Israel. Porque no, es el trato de Dios con ellos. En todas partes. Porque claro, está por todo el mundo. Las 12 tribus están desparramadas. Definamos la postura. Todo, o sea que, como dijiste vos, es verdad, hay tres posturas. Yo he discutido mucho este tema con muchas personas. Eso, entonces te dicen, hay tres posturas. ¿No? Bueno, yo creo que viene Cristo. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto puede ser un abrir y cerrar de ojos? No, bueno, y queda. Habla de una partícula atómica. Ahí está. O sea, es un. Claro, nada. Un flash. Bueno. Nada. ¿No? Entonces vos fijate. Está esa postura, después está la otra que vos dijiste. Y después está la que en un momento yo creía que era atar. Que se termina el mundo. Vamos a estar lo que tengamos que estar en ese momento. Pero que Cristo no viene hasta que. Se hasta cumpla, el final y se termina el mundo. Se que las de los cielos sean estremecidas y la luna se convertirá en sangre y caerá todo y levantará, porque dice de los cuatro, los mares entregarán a los muertos. ¿No? Entonces, claro, los mares, ahora, está, por un lado dice ella, bueno, capaz que le habla a los judíos. Ahora, ¿y los mares que entregarán a los muertos? ¿Qué mares? ¿Solo los de Israel? ¿O... No, los mares son todos los mares, pero ¿qué muerto? Estamos hablando, dice que los mares entregarán a sus muertos. Pero y el Hades entregará. ¿Para cuándo? En el fin. Para el juicio. Para el fin del mundo total. No, pero esos no fueron arrebatados. Yo no lo creo. Y no fueron transformados. No. O sea, no murieron en Cristo. Porque hay dos. Pero ojo. Los primeros son los que mueren en Cristo. Que, por ejemplo, los que murieron antes de Cristo. ¿Lo que es Marta? Que no va a existir agua. El mar, sí. Están hablando del mar, ¿no? Que el mar entregará a sus muertos. Eso al final, ya. Pero nosotros tenemos un sello, ¿verdad? No, sella. Ay, no sale la palabra sello. Ay, me sale la china ahora. Sí, no sella. Está bien. Pero acordate que. Puede ser que se evapore el agua y queden todos los cadavercitos muertos. ¿Por qué se van solo los muertos en Cristo primero? Los muertos en Cristo. Solo los muertos en Cristo. No, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, los muertos en Cristo. Y los que murieron antes. Cristo, los que quedamos. Los que murieron antes de Cristo. Cristo ya les predicó, ya se llevó. Él llevó cautiva toda la cautividad. ¿Cómo que Cristo le predicó? A los espíritus que estaban. Ya sé que es lo que decís. Y esos son los que murieron antes de Cristo. Que él bajó al infierno. Sí. Y vos decís que Dios bajó al infierno y les predicó. Al infierno no, pero el infierno no existía. ¿Y a dónde bajó? Lo que se conoce como. El seno de Abraham. Eso es la visión que. El Hades, el Seol. Lo que se conoce como el Seol, como. Era como un lugar de prisiones de los espíritus de la gente que moría. Estamos muy entregados. Oramos. Oramos, descansen las mentes y seguimos la próxima. Continuará. Cerramos lo que empezamos. Muy bien. Cerramos lo que empezamos y después si podemos intercambiar opiniones. ¿Cómo queda esto? Uno tiene que soltar. ¿Cómo queda? Va a quedar en que las cinco naciones. Que el anticristo, la bestia esta se forma de las naciones que hemos visto, ¿no? Totalmente. De ahí se forma la bestia. Y de esa bestia va a salir el anticristo, ¿no? Lo que quedamos es en ver, en averiguar, que esto es tarea para todos, ¿no? Información. Ahí va, traer información de cuáles son las naciones o los nombres actuales de las naciones y si conseguimos la influencia política o geográfica que están teniendo, mejor. Y el desarrollo social y económico de cada nación, mejor. Todo. Porque, o ver en qué conflicto se encuentran ahora, por ejemplo. Ah, mirá, Irak está ahora en conflicto con, no sé... Con Palestina. Con él. ¿Y Palestina qué es? Ah, porque también me tenés que decir... No, pero Palestina está formado por... ¿Es mucho trabajo? No. Creo que esto no. Es para los jóvenes que les gusta mucho andar en internet, pueden buscar. No es trabajo, al contrario, uno amplía la mente y bueno, uno sabe de qué origen es de Irak con Palestina con... Nosotros los más viejos tenemos que recurrir a libros, pero ellos... Y libros actualizados no sé si hay. Bueno, vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este día, bendito Dios, gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, investigando en tu palabra, buscando de ti, Señor, nos puedes hallar aquí, Señor, tratando de descifrar esto que nos has dejado, Padre amado, queremos ser entendidos en tu palabra, necesitamos buscar de ti, Padre, te pedimos que nos abras el entendimiento y el corazón, Señor, para poder recibir. Señor, que podamos despojarnos de toda creencia que nos hayan, Señor, impuesto y buscarlo a la luz de la Biblia. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso, Padre. Queremos llegar a comprender tu palabra porque sabemos que así te conoceremos más. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios.